Martes que nos toca. Buenas noches, ¿no? Pues la, buenas tardes, noche, sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andás, compañeros? Bien. Arrancando de nuevo, ¿no? Este programita. Agradecemos a Olga Vázquez, ¿no? Que nos da este espacio. Ay, gracias, sí, le agradecemos. A Radionauta también. A la Radionauta también. Sí. Otro martes más. Todo un martes mundo más. Que hace posible que esto salga, chiques. Sí. Y bueno, prepárate el mate y que empieza este magia oral. Ponete la pava, maricona. Ponete las pavas y calendalas. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo de Olga Vázquez en 60 10 y 11. También los podés buscar en Instagram como Venganza Radio Efectiva. Ahora estamos en vivo. Que así un saludo a todos los que están viendo. Nos está viendo, que nos escuchan. Le mandamos saludos. ¿Cómo pasaron el Día del Trabajador? Después bien. Le mandamos saludos a todos los que... A los trabajadores, a los que trabajadores. Vos también trabajadoras. Sí, Nancy. Genial. A nuestra compañera. ¿Cómo la pasaron? Yo trabajé, así que me merezco, era un día muy merecido. Yo pasé bien, no me quejo. Qué bueno. Y a la tarde nos encontramos con ella. Y yo ahí marchando. Marchando. Ah, qué bueno. Ah, sí, he visto. Ah, estuviste de marcha. Qué sí, bueno. Qué marcha. Bueno. Bárbaro. Exigiendo, pidiendo y exigiendo. Está bueno eso. Yo no me fui, pero bueno. He visto la marcha. Qué bueno, chicas. Qué bueno que hicieran eso. ¿Y vos qué hiciste? Yo, la verdad, que me quedé todo el día en la cama, tirada. Pero no, estaba lindo lo de la cama, para estar también la cama. Sí, sí. Estuve re relax. Fue, la verdad, mi día de trabajador. Entonces, tuve que relajarme un poco. ¿Qué voy a hacer? ¿Y sí? No me tocó marchar esta vez. ¿Ah, no fuiste? No. Yo no fui a marchar por ningún lado, la verdad. Marcho todos los días. Bueno, le mandamos saludos a la loba que hoy nos puede venir. Chao, loba. Le mandamos un besote, que se recupere. Estamos cerruchando el piso ahora. Nos vemos, loba. Chao. La loba te está sacando el puesto. ¿Saben cómo se llama eso? Karma, chica. Karma. Lo dijo Ángela, ¿verdad? Así que bueno. También la podés buscar también por 106.3 Radio Nauta. Sí, por Instagram, por todas las redes. Las redes, vos te encargás de las redes. Sí. Y yo soy acá, el super redes hoy. También por Grindr. Las de Grindr también. El Grindr era de la Loba, me parece. Sí. No sé qué onda. Sí, pero por ahí hay fotos de nuestro culo, así que no sé si búsquenos por Grindr, mejor por Instagram. Y bueno, qué buenísimo que estamos otra vez hoy. Está hermoso el día y la noche también. Qué bueno, es una noche de cerruchadas, Nancy. ¿Quién estará sentada después de vos ahí? Ay, no sé, ¿quién será? Alguna también de tu mismo lugar y nada. Que nos brinde más cosas de quien más embrujas, más hechizos de ese lugar. Ah, ¿sí? Porque vos sabes mucho. Ay, Nancy. Ay, mala. Y así, bueno, ¿qué le parece? Vamos a una musiquita y volvemos con las... Dale, vamos a una musiquita y volvemos en un ratito. Dale. Para mí, mi amor, solo tú, no necesito más. Te duraría lo que dura la eternidad. Solo tú, no necesito más. Te duraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecto. This is the manifesto of Mother Monster. On Goat, a government-owned alien territory in space, a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite, it was infinite. As the wombs numbered, and the mitosis of the future began. It was perceived that this infamous moment in life is not temporal, it is eternal. And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bears no prejudice, no judgment, but boundless freedom. But on that same day, as the Eternal Mother hovered in the multiverse, another more terrifying birth took place, the birth of evil. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy, you imagine, to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered, how can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, A-M, A-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Me estoy acordando de algo así, no sé, está divagando. Ay, sí. Wow, volvimos de nuevo, amiga. Volvimos, bueno. Volvimos. Ya estamos en vivo, ¿no? Con muchas noticias. Con muchas noticias. ¿Qué tenemos? Tenemos. Y muchas políticas y muchas financieras. Pero no, ¿cómo es? Economía de nuestro país. Perfecto. ¿Qué tenemos? Estuvo ahí lo va a hablar Lucas, lo va a contar algo de lo que pasó con Cristina. Sí, que lo hola, que hola. Vicepresidenta. Sí, la vice habló. ¿Qué sí. dijo la vice? A ver. Básicamente está hablando de que el gobierno de Macri es responsable de todo lo que pasó con el tema económico, lo cual eso es bastante cierto, pero también sostuvo que hay que honrar el pago de la deuda, lo cual puede hacerse ajustando al pueblo, lo cual me parece algo bastante irrisorio. Yo creo que los que deberían pagar un poco de su bolsillo serían los más ganadores en este juego, que son los empresarios, que son los diputados, los senadores. ¿Por qué tenemos que pagar siempre nosotros las cagadas que se mandan otros? Y bueno, eso es básicamente un poco de lo que habló. También se habló de que una de las estrategias del fondo es beneficiar con sus policías a los pools de siembra centrados en nuestro país y beneficiar a las empresas multinacionales, extractivistas, minerales, pletorios, recursos, y nos dejan en la miseria. También sostuvo que hay que pensar si se declaraba el litio como recurso estratégico. Pero, o sea, hay países que ya lo están utilizando como recurso estratégico. Nos estamos quedando atrás. Chile se está aprovechando del 40% de las regalías a partir de eso, estatizando al litio, y nosotros nos llevamos el 1,5%, me parece paupérrimo, estamos en la lona. Hay que aprender un poquito de Chile con todo esto de la economía y tratar de pensar un poco como país, ¿no? Hay que salir adelante. También las consecuencias de eso serían seguir profundizando el cambio climático, contaminando el agua, el aire, sueños. Por otro lado, la crítica al endeudamiento y esta en contra del ajuste que vienen llevando adelante Alberto Fernández, pero apoya a Sergio Massa, que es el principal ejecutor del ajuste. No sé, chicas, ¿ustedes qué piensan de esto? La verdad que me parece muy loco que se esté aprovechando tanto de nuestros bolsillos. El pueblo siempre paga, ¿cómo es eso? Y creo que, bueno, le vamos a poner un poco que tiene razón también la vicepresidenta, creo que tiene razón, tiene que pagar a los que pidieron, la que trajeron, lo que pidieron el préstamo, tiene que pagar, tiene derecho a pagarlo a los otros que se fueron, ¿no? Claro, pero esto es más que nada también una lavada, una traspasada así lavada, ¿no? O sea, te dejo la deuda, yo me voy a hacerte cargo, ¿no? Es más y eso que es lo que hicieron los que se fueron a otro, le dejaron encima claro. La que aún subieron, entonces. Y bueno, y el gobierno de turno tiene que tomar esa deuda y hacerse cargo también como argentinos que somos, ¿no? Y el tema que nos compete a los argentinos, a los ciudadanos, que somos tantos en este país, ¿no? Y estamos tan mal. ¿Qué pasa a la Argentina? Era una Argentina millonaria aquellas épocas que era, valía la plata de argentinas. Ahora se está viniendo en todos los países, no solamente argentinas. Yo soy de Paraguay y también está horrible ahora mi país también. Casi ya no hay mucha escuela también que no tienes curso para poder, o sea, ahí todo tiene que pagarlo, en mi país se paga todo. Ajá. Como en otros países también, no solamente en tu país, en varios países se paga. Los hospitales también todo. No tienes camas. Claro, sí, o tenés que pagarlos también. Es horrible. Claro, es como que nuestro peso se devalúa cada vez más y no salimos adelante por eso. Sí, parece medio un chiste de que en realidad tenemos escuelas públicas, hospitales públicos, porque al final terminamos pagando un montón de cosas para poder subvencionar todo eso. Y siempre sale de nuestro bolsillo, hasta lo público, lo privado, siempre se nos exprime como sociedad, como pueblo. Y sí. Qué Argentina, ¿no? Qué Argentina estamos teniendo. Y qué loco ir a otro país para comprar otra moneda para poder salir de la crisis esa, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Ir a Perú, a España o a Estados Unidos para traer esa moneda, que nuestra moneda no vale nada, pero bueno. Es lo que está pasando y espero que se solucione. Sí, ojalá, porque si no, qué lindo que es mi país, a veces digo, pero a veces digo... Argentina es hermoso. Con tanto problema de dinero que tenemos, ¿viste? Sí. No nos alcanza la... no, Nancy. No alcanza la plata. Para nada, no. Para nada. ¿Y qué vamos a traer ahora? ¿Qué solución puede traer esta mesa? ¿La moneda travesti? ¡Ay, hora sí! De la moneda travesti. Puede ser. Dame 100 lesbianas, 10.000 putas... Te pago con 10.000 trolos. Ahí le escuchamos a Chano que nos opina también sobre todo esto. El billete travesti. Todo esto. ¿Qué opina Chana? Dame el valor de 3 travestis en pan. Sí. ¿No? ¿Cómo andan? Hola, Chana. ¿Cómo andas? Hermosamente. Disfrutando. Es una especie de verano que no termina nunca más. Ya me está haciendo mal. También. Necesito que venga la lluvia, el frío. Me hace mal tanto calor. No, quería como ahí compartir que en estas dudas que nos genera, porque nosotros como que, ¿quién nos educa sobre economía? Nos autoeducamos en general porque no nos forman en la escuela, no nos forman en la universidad en general, digo, a no ser que estudies específicamente la carrera de economía, no te forma nadie, digamos. En la militancia un toque te formás, porque claramente salís a reclamar por los derechos de todas y de todos. Sí. Pero quería comentar esto, que hay un grupo de organizaciones, compañeros, compañeras, que está haciendo una campaña que es la autoconvocatoria por el no pago de la deuda externa, digamos, y justamente lo que plantea es que la deuda externa que se generó con el Fondo Monetario Internacional a través de este último pedido, digamos, que hizo el gobierno de Mauricio Macri, es fraudulenta y lo plantean no solamente en los términos que uno puede llegar a decir, bueno, está bien, ahora Argentina no se quiere hacer cargo de la guita que pidió, pero dentro de la forma de contratos, digamos, que tiene el Fondo Monetario Internacional, hay una cláusula que plantea que no se le podría otorgar dinero a un país que vos ya estás viendo que económicamente no va a poder responder a ese pedido de guita que te está haciendo. O sea, se le podría haber hecho un préstamo en tanto... se puede haber evaluado, digamos, que podía pagar. El tema es que ya se sabía que Argentina no iba a poder pagar esa guita y que de alguna manera se la estaba condicionando al futuro para que puedan generar las condiciones que están generando ahora, digamos. O sea, vos sabés que sos un país que tenés la economía primarizada, quiere decir que solamente exportás materia prima. Entonces eso de alguna manera te obliga a tener que vender más barato. Tener que vender más barato porque además tenés que competir con otros países que venden exactamente lo mismo que vos vendés, ¿no? Entonces, de alguna manera, Argentina está más condicionada que Chile, por ejemplo, esto que decías recién. O sea, Chile saca el 40% de las regalías, Argentina el 1,5%. ¿Cómo puede ser eso? Y además, quienes administran ese recurso, el litio específicamente, son empresas extranjeras. O sea, ni siquiera vemos qué cantidad se saca, digamos, de esos recursos. Y también hay un poco lo que planteabas, era, bueno, de alguna manera también, digamos, fomentar la industria del litio es seguir fomentando el extractivismo y las consecuencias que tiene. Nosotros tenemos cambio climático, está faltando agua, está habiendo muchos incendios, está habiendo sequía en los ríos. Digo, también es profundizar un poco más eso, digamos. Entonces, medio que nos cuentan el cuento de que Argentina va a estar mejor, ¿no? Si hace el acuerdo con el fondo, si garantiza el pago de no sé qué, y cada vez vemos que estamos peor. Entonces, bueno, como... De alguna manera está bueno como dialogar con nuestras vecinas, amigos, amigas, compañeros, compañeras de laburo para generar estos intercambios, ir como generando una conciencia de por qué vamos a seguir, por ejemplo, votando a las mismas personas que son las que nos siguen metiendo en la pobreza. Sí. Es macabro. Eso para mí sí, que el Fondo Monetario Internacional para mí que nos terminó endeudando más otra vez porque sabía que no íbamos a poder pagar jamás en nuestra vida y nada... Estados Unidos ahora viene por nuestros recursos. Quiere por nuestra alma. Viene por nuestra alma. Y sí, porque creo que eso sí, de las que nos llueve, que hay sequía. Eso es cierto. Se perdieron muchos cosechas también de los trigos, de soja, de maíces. Eso también se exporta, muchas como Chile, como dice Chanas. Y se perdieron bastante este año porque las sequías también y las que se quemaban bastante, se perdió muchas cosas también. Eso también arruinó mucho también el Estado porque había sequía y los cultivos no servían para nada. Sí, hay que empezar a encontrar diferentes formas de afrontar esta crisis civilizatoria que nos convoca a todos y a todes. Y sí, eso hay sí que, está bueno. Hay que ayudarnos como pueblo, hay que empezar a concientizar, como bien dice Chana, y empezar a hacer el cambio a partir de UNE. Y si solamente, no, solamente se charla también entre amigos, en grupo de amigos que nos juntamos. Yo me junto y escucho se queja de los precios, que no alcanza para nada. Eso es verdad. Es un horror. Hoy también venía caminando y una chica hablaba por teléfono con uno que no sé cuánto salía, una cosita, tal cosita, y no le alcanzaba, decías. Bueno, yo escuché. Oh, vamos a tener que nacionalizar nuestros recursos, ¿no? Para que sean nuestros y nos tengan que pagar también, pero a nadie, a ninguna intermultinacional de Estados Unidos o donde fuere, le va a convenir, obviamente. Porque acá, en la gestión anterior de años y años, le vendieron todo a la gente de afuera y a nosotros nos quedó nada, somos dueños. Por eso nuestro dinero no vale nada. Nada. Argentina devaluada. ¿Seremos alguna vez un primer mundo? ¿Qué opinamos, Emis? Estos. No sé, que no tienen el voto en blanco, que voten bien con conciencia. Claro, que lo que estamos hablando que les sirva para que el voto vaya para alguien que venga y que cambie un poco esto. Sí, que las que que viene de otros un cambio y que va a cambiar, que puedes cambiar la que asume este año, porque este año va a haber ser elecciones y va a cambiar o no, o va a ser peor. Ojalá veremos sí. El cambio. Oh, hay que ser positivo también, pero uno siempre tiene que ser positivo, pero siempre igual, también. Sí, amiga, hay que tener esperanza, la verdad. Hay que tener mucha esperanza y mucha fe este año, y mucha fe en nosotros como pueblo, como equipo de radio, y en todos los lugares donde podamos estar y convocarnos. Hay que juntarnos e ir para adelante juntos con estas ideas. Y sí. Ojalá que asume uno que pueda sacar de las que estamos y que, bueno, que sea mejor para Argentina, para toda la Argentina. Sí, totalmente, ¿no? Si no, bueno, soportaremos la gestión que venga y las travestis siempre van a estar resistiendo ahí, ¿no? Y sí. Pero bueno, nada. Nacimos para ser difíciles. ¿Qué va a ser? No queda otra. Que así, bueno, vamos con la otra noticia. Hoy estamos festejando, o sea, no se festeja, sino es el Día Internacional contra el bullying. Ah, mira qué bien. Hoy se vio mucho eso y nada, están... O sea, te cuento más o menos lo que es el bullying. Dale. Es una forma de violencia entre compañeros en la que unos o varios alumnos molestan y agreden de manera constante, repetida a uno o varios compañeros. Quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de vestigia y, o sea, es como que a todos nos pasó, ¿no? Que hemos sufrido bullying en las escuelas y hoy sigue pasando esto. Y hay siete tipos de bullying. Está el bullying físico, que es uno de los típicos de bullying más comunes. O sea, que te... El golpe. Claro. Después está el bullying psicológico, el bullying verbal, sexual y social. O sea, hay distintos bullying en todo el Sí, todo no el mundo. Nos olvidemos ahora del ciberbullying, que estamos claro, dentro también. De las redes todos los días, cómo se nos machaca por nuestras imágenes tan estereotipadas, por la homogeneidad que nos presenta la sociedad. Hay que empezar a cambiar todas esas ideas de que nadie es igual al otro y todos somos distintos y nos percibimos de maneras diferentes y nos expresamos de maneras diferentes. Estamos acá para entendernos, para nosotros y para lo que nos rodea. Genial, sexualidades libres, ¿no? Sí, obvio. Que seamos y elijamos lo que querramos ser. Eso. Sí, yo también sufrí bullying. ¿Por qué no? Sí, en la escuela, en la primaria también. Era muy así, como muy machacada todo el tiempo. Ser, o sea, por ser marica. Sí, obvio. Ahí va la mariquita. O sea, yo iba, típico de esas que le tapaba la cabeza y iba corriendo y se encerraba. Y nada, y tenía que ir a la escuela porque ella era bien aplicada y tenía que estudiar. Bueno, marica al fin. ¿Y vos, Nan, te acordás de algo que te haya pasado no, en tu no infancia? No, me acuerdo, te juro, no sé. O sea que no fuiste así. Capaz que sí, pero no, tanto no le di tanta importancia tampoco. Claro, el ser homosexual también lo llevó al bullying. Ponele, yo no quería jugar al fútbol y ahí los empezaban a decir puto. Claro. O marica, pero también era lo que uno le gustaba. Porque, sí. porque eras hombre en educación física, te hacían jugar al fútbol. Y por ahí a mí no me gustaba, yo quería jugar al vóley. Ay, tipo las chicas. Sí, y nada, y eso me trajo el bullying. Es verdad. Era sufrir de eso. Y sí, creo que es psicológico también. Y siempre querés estar con las chicas vos. ¿Querés sí, jugar con al elástico, a todos esos juegos vintage que traemos acá? Claro. Hoy los recordamos. Tenemos que hacer un... Pero que te obligaban a jugar al fútbol. Y la rayuela también. Las uñas largas. Y el fútbol también es violento, porque a mí una vez me dieron un pelotazo que... En las lalas. Y vos llorabas, como María. Claro, y yo no quería, porque yo decía, es re yo violento. Sí, ah, obvio que sí, a mí me gustaba jugar con las nenas, o en la escuela, pero... O sea, nunca... O sea, capaz que también no le molestaba a la chica mima, también que me juntaba con ellas, porque obvio que me gustaba estar jugando con las nenas, y no le molestaba también. No, me dijo, vos no podés estar con una mujer, vos tenés que estar con los varones. Ay, obvio te hacía sentir mal. Le robaban y los muñecas. Varones también te decían, ay no, son marica o sea putito. Obvio que en Paraguay se usa mucho en guaraní en ese sentido. No, acá nos dicen distinto. Todos los putos maricones, maraca. A mí me decían travesaño y sí. No era ni siquiera trans todavía. ¿Entendés? Ahí va el travesaño. Creo que esa etapa también es para. Si vamos a hacer un revival de todo lo que me decían antes de ser lo que soy. No sabes, hasta Carolo, Tadeo, Ricky. De tantas maneras fui llamada, te juro que quedé como muy mal afectada de la cabecita. Quedé así viniendo acá a venganza, también, a rehabilitación. También el bullying se basa a los chicos también que quieren estudiar, o sea que ellos se preocupan más por el estudio y que le dicen nerf. Y los tratan así los otros pibes. Entonces eso se pasa a bullying. Y creo que eso afecta también a la sociedad, porque un chico que quiera estudiar bien y que el otro le esté maltratando por eso, queda mal. Y sí. Sí, cómo se fomenta la negligencia por todos lados. Nos queremos idiotas entre nosotros, ¿me entendés? O sea, todo el tiempo fomentando cosas de mierda, nada de un poco de amor, un poco de empatía. No, ni siquiera en el colegio nos cuentan eso. Sí, ¿cómo te voy a decir? ¿Sí? ¿Cómo es? Ahora hay más recursos en ese cambio con eso. Las escuelas mismo, el colegio, eso también hay ya eso que no podés hacer bullying a la compañera ni a los compañeros. Tal cuando, como se viste, como también hay ya ahora. Antes no había eso. En la época mía, en la época tuya no había. No. Claro, y los vamos del bullying, podemos tirar también por el racismo. Claro. Que hoy en día no se puede decir varias palabras porque, chau, te censuran. Ah, y eso sí. También está muy mal visto. Bueno, y hoy es el Día Internacional del Bullying. Eso sí, ahora. Espero que frene esto y también. Porque hay chicos que sufren en las claro. escuelas. Hay muchos, en la escuela. Sí. Todavía, sí. Y sigue habiendo la noticia, eso vos por ahí ves, y hay muchos. Sí, obvio. La escuela que sale chico todavía que la mamá y eso se quejan en un grupo. Sí, total. Que hay muchos compañeritos que se burla todavía a su compañera. Sí. Que son. ¿Cómo está vestido? O cómo es su forma de ser. Sí. Es horrible. Es malvado. Y vieron ojalá que como que saque, o sea, es directamente que hay muchos niños que nacen hoy con falta de que le cuesta aprender y no hay escuelas ya para ellos y lo mandan a escuelas normales, que sería una escuela normal, sería una escuela como todo y le cuesta. Y ahí ellos sufren mucho de bullying también. Claro, decís que hay hoy en día hay profesores inclusivos, hay organizaciones sociales, hay bachilleratos populares que también ahora podés, o sea, sentirte como sos en un lugar que es cómodo para tu ser, ¿no? Y nosotros fuimos de miedo como que nos reíamos un poco de las cosas que nos pasaron cuando éramos niñas, pero eso es una cosa grave porque el bullying psicológico que te produce las agresiones o las burlas es gravísimo. Es grave, sí, hoy sí. Lo tomamos como una gracia, claro, pero en ese momento lo tomamos de claro, gracia. Claro, sí, nosotros nos reímos de los que nos pasó a nosotros y las cosas que nos decían, pero sí, es muy grave porque hay mucha terapia para salir de eso después si te pasa, ¿viste? Eso sí, tenés razón. Y está bueno por eso, que si sufrís de bullying o estás pasando por eso, busca ayuda. Claro. O habla para que la gente sepa y pueda saber lo que te está pasando, ¿no? Y no te cierres. Y sí. ¿Qué más tenemos, Emi? Y si volvemos al tema, el día una del temita. Trabajador. Ah, hoy día. Ah, ayer fue el Día del Trabajador. Ayer fue. Fue feriado para algunos, porque para mí no. Vos estuviste de movilización. Estuvimos está muy bien. Movilizando. Está muy bien. Y muchos pedidos también en ese Día del Trabajador. Dicen que nuestro sueldo básico no los alcanza. A nadie están le alcanza. Pidiendo mucha protesta. Más que un Día del Trabajador, es como un estilo protesta, pero bueno. Sí. Estuvimos ahí. Como trabajadores de la comunidad popular estuvimos ahí pidiendo también, exigiendo. Está perfecto. Sí, hoy en día nadie con un sueldo, no llegamos ni a hacer clase ahí, cuarta, ni media, ni nada. O sea, somos indigentes, así como nos vemos. Con ese sueldo que tenemos no se alcanza para nada. Pero bueno, y ahí como que revivimos un poco de todo lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Que nuestra plata no vale, que está todo más caro, que ahí, viste, todo tiene un por qué. O sea, todo un por qué tiene, ¿no? O sea, nosotros estuvimos hablando de esto y ahora saltamos con esto, que es verdad. Exigen más aumento en cosas básicas que podemos llegar a tener y, o sea, y nada. Nos suben peor las cosas, no nos alcanza para nada. No sé. Pero aumenta un poco los sueldos, pero aumenta más cosas para ir, suponemos que todo aumentan ahora los comerciales. Y también te dice, te aumenta un poco, la aumentan, pero ese día aumenta y el otro día ya aumenta todo, la alquiler, las comidas y todos. En fin, ¿cómo pasaron el Día del Trabajador? Yo trabajé. Bueno, Emi estuvo de movilización, vos Nancy, ¿qué hiciste? Ah, no, yo estuve festejando. Perfecto, y después me fui a hacer plaza con esta yegua. ¿En serio? De Marta, y nada, tomamos mate. Con la Martita. Y estamos planeando la serruchada de piso. ¿En serio? Y lo conseguimos. Bueno, feliz día a todos los trabajadores. Feliz día para todos los trabajadores. ¡Feliz día! Gracias. ¡Feliz día a todos! ¿Vamos? ¿Nos vamos a una musiquita ahora? Dale, vamos con una musiquita y volvemos. Dale, perfecto. Después volvemos. Ya no vuelvas. ¡Vámonos más! Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice: miénteme otra vez, una, dos o tres. Lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvide. Como que lo superé. Arriba la palma. Rómpeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió. Como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Las manitos arriba.

y este año vuelvo otra vez. Sí, yo no compartí mucho porque no estuve, estuve de viaje en las Europas. Ya sé que estaba de vacaciones, volví. Te reemplazaron. Ah. Volví de mi viaje hace muy poco, así que nada, vamos a tener el agrado de conocerla. Vale, yo volver a reconocerla, ¿no? Ah. Porque me fui como en el primer programa que... Ah, después... pero estuviste hablando con ella. Una sola vez, sí. Creo que no hablamos, me presenté una vez, pero nada más. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no? Bienvenidas. Le damos la bienvenida a nuestra sesión de astrología, que ella se recopó, ¿no? Para sí, hacerlo con nosotros. Sí. La queridísima, talentosísima astróloga, tarotista, no sé qué más decir. Venus exiliada, ¿no? Así la pueden buscar en Instagram también. Sí. Qué genial. ¿La vamos a tener en vivo ahora? A ver, Venus, ¿cómo estás? Oli. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Venus, ¿cómo andas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Yo acá soy... estamos bien. Perfecto. Ay, ah, sí. ¿Quién pudiera? Buenísima. Mañana es fiesta provincial del Santo de la Quebrada y hacen el periodo puente, así que tenemos un fin de larguísimo. ¿A dónde estás vos, no? En San Luis. En San Luis, sí. Qué placer tener de feriado y una trabajando, ¿a vos te parece? ¿Cómo anda tantos tiempos después? Bueno, gracias por contactarnos otra vez. Tanto tiempo, Nancy, sí. Casi que no escucho nada. A ver. Ah, casi no escuchan. No, no te escuchan, Nancy, seguro. ¿Los escuchás ahora? Como muy, muy bajito. Ay, no, hay problemas técnicos. Hay un boicot, nos están haciendo. ¿Los escucha? ¿Ahora no escucha? Venus. Ahora algo escucho. Sí, nosotros te escuchamos así como muy lejitos ahora. Muy pero lejito te escuchamos. Si te escucha. Yo también les escucho lejos. Oh. Bueno, pero igual la gente te va a escuchar. Igual te escuchamos bien. Queremos saber qué se nos depara para este mayo. ¿Qué luna tenemos? En, no sé en dónde la tengamos. Sí. Queremos saber un poco de todo esto que... ¿Qué nos viene? ¿Qué nos trae mayo? ¿Qué nos trae este año, no? Para que nos sorprenda. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Para este mes. Miren, o para este mes justo también. Justo yo les escuchaba hablar de lo económico, ¿no? Ay, ¿viste? Gran tema, gran. Yo creo que se vienen años difíciles y complicados por todo lo que ya sabemos. Y bueno, astrológicamente eso se refleja también. Hay que prepararse para los tiempos que vienen, que no son nada sencillos. Estoy hablando de años, hasta décadas, ¿no? Hay cambios generacionales muy fuertes. Justo hablaban también del discurso de Cristina, ¿no? Que escuché muy poquito, donde ella asumía por primera vez que el mundo ha cambiado completamente, la tecnología nos está dominando, que es así, es algo muy cierto. Y que ya no se puede seguir, ¿no? con el mundo en el que veníamos siguiendo, ya llegamos a un punto de no retorno. Y bueno, la astrología nos viene anticipando un poco eso, tampoco es apocalíptico, pero... No, por favor. Estamos ahí en unos procesos de muchos cambios a nivel social, ¿sí? Nos vienen 20 años de cambios sociales, utópicos, revolucionarios o no revolucionarios, ¿no? Tecnológicos, etcétera, primero y principal. 20 años, es un montón, mucho tiempo de cambio. Es un montón. Necesitamos cambios ya en nuestra Argentina, por favor. Es mucho. Y me parece que va a haber un eclipse encima de este mes, ¿no? ¿Me equivoco? Hay un eclipse pasado mañana, eso es lo vamos ahora a centrarnos más a lo local y a lo que pasa en esta semanita. Mañana, pasado mañana, hay un eclipse que no va a ser visible en estas latitudes. Creo que se va a ver en Asia, en Australia, por ahí. Va a ser el último eclipse de esta pequeña temporada. Después, hasta septiembre, no tenemos más eclipses. Bien. Venimos de un eclipse pasado, el 20 de abril. O sea, estamos en temporada entre eclipses, que suele ser muy fuertona. ¿Qué pasó con ese eclipse híbrido? ¿Qué pasó con ese eclipse híbrido? Fue muy loco. Hacía mucho tiempo que no pasaba un hecho así, ¿no? Y los eclipses se dan cada 6 meses y suelen ser como momentos donde tenemos que prestar atención sobre todo sobre qué personas dejan de aparecer a nuestro lado, qué personas nuevas conocemos, qué situaciones se terminan, qué situaciones se abren. los eclipses son algo único en este planeta, ¿no? Es el único planeta del sistema solar donde justo la luna tiene el tamaño perfecto y está a la distancia perfecta para tapar al sol. Así que esto nos moviliza también como especie humana, de que somos la única especie en ver esto, ¿no? La Vía Láctea. Entonces, este eclipse del jueves va a ser un eclipse de luna, que no va a ser visible de acá, pero nos va a afectar igual. La luna se va a empezar a oscurecer parcialmente, eso es lo que pasa, la sombra de la Tierra sobre la luna. Y antes de meternos en astrología, pensemos la importancia de los eclipses, ¿no? A nivel humano. Los eclipses nos ayudaron a descubrir, por ejemplo, el de luna, que la Tierra no es plana, a pesar de mucha gente que dice que es plana, ¿no? La sombra redonda de la Tierra tapando la luna en una noche de luna llena nos hizo ver eso, nos hizo ver, la corona del Sol. Digo, a nivel científico, los eclipses han ido acompañando a la humanidad y se dice por ahí que hace miles de años, cuando no había tecnología, ni mucho menos, estaban como cagando a palos dos pueblos de las Europas. Y en un momento en plena guerra se tapó el sol, eclipse de sol. Y ahí pararon de pelear, dijeron, bueno, hay algo que nos supera, ¿no? Si esto no es un mensaje, ¿qué será? Entonces hay que tomar los eclipses de alguna manera con ese sentido. Decir, bueno, no puedo accionar nada, no va a depender ya de mí esta luna llena que se va a eclipsar, sino que tengo que prestar atención con este eclipse lunar en Escorpio a qué cosas definitivamente ya tengo que dejar atrás, qué hábitos tengo que soltar, ¿sí? Qué transformaciones ya tengo que soltar, qué procesos de muerte tengo que soltar, qué cosas ya no van más. Este eclipse va a venir muy fuerte y nos va a pedir, o nos va a mostrar en realidad eso, qué cosa ya no va más en mi vida. Qué lindo, ¿no? Muy poético el tema del eclipse. La verdad que me parece muy loco cómo lo ves, es el tema de morir algo dentro de nuestro. Y yo creo que en realidad lo que pasa es un gran renacimiento de nosotros. Por ejemplo, a mí este último eclipse me estuvo repegando con ese tipo de energía que plasmas, que es más que nada que me separé de un montón de gente re tóxica en mi vida, que ya sus ideas, sus energías no van en nada conmigo, no comparto. Entonces, bueno, abramos el espectro a algo nuevo. Vamos a ver qué ofrece esta vida, qué ofrece este nuevo cambio de energía que nos trae el eclipse, ¿no? ¿Ustedes cómo se sintieron, chicas, con esta luna muy loca y este sol muy loco que se juntaron? Yo creo que también me separé bastante. Muchas amigas que tengo también son medio tóxicas, también me alejé de eso, de dos personas que yo conocía hace mucho. ¿Por qué, amiga? Y me alejé porque, no sé, porque era el Cris, como dice las Venus. se te ocurrió el eclipse. Sí. Como que flashaste algo y dijiste, no, hasta acá. Que nos sorprenda este eclipse, a ver con qué eso nos trae. ¿Ese será nuestro año? ¿Será? Ay, ¿será, no? Tiene que serlo, sí. ¿Qué otra cosita quieren preguntarle a Venus? Emi, ¿qué preguntarle? Yo le quisiera preguntar si cómo va a seguir el año. Sí. Con ese eclipse que los prepara. ¿Qué nos queda del año, sí? Que ay, que nos queda del año un montón. Si los vamos a ir. Faltas mucho. Si lo trae amor o no. Este eclipse para mí fue fuertísimo. Muertes físicas de personas que quiere incluso, ¿no? Como potente. Y hay que prestarle atención a eso en los eclipses. Bueno, ¿qué situación terminó? ¿Qué tengo que empezar a hacer forma? Este eclipse tiene la característica además de tener un Mercurio retrógrado en Tauro. Digo, estamos en una época de revisión económica tremenda, ¿no? No está alcanzando también, como decían ahí, ningún sueldo, ningún salario, ninguna plata. Entonces es época de revisar dónde incluso hasta me puedo ajustar o qué cosas tengo que tratar de arreglar en mi economía, ¿no? En relación a cómo está la mano. Se viene Júpiter ingresando en Tauro en breve, que eso suele marcar los años, el año 2023. Entonces, que no le sorprenda que esta hiperinflación se triplifique en los próximos meses con Júpiter en Tauro. Hay algo de los recursos que es Tauro que se va a expandir con Júpiter. Y estamos entrando también en una etapa del año donde va a haber un montón de revisiones muy personales. Y tengo que revisar cosas del pasado. Y Plutón, que es el planeta regente de este eclipse, nos está pidiendo a todo el mundo que revisemos qué transformaciones he dejado tiradas por ahí, ¿no? Qué procesos de purga estaba empezando y la solté. No quise hacerlo, me dio miedo, me dio paja. Bueno, ahí va a estar todo el laburito de este eclipse y se viene también un mes muy movido. Marte, que es el planeta de la acción, está súper tenso, pero está charlando con un montón de otros planetas, entonces vamos a ir avanzando a velocidades bastante fuertes, ¿sí? Tratemos de no chocarnos nada más, o sea, agarremos el impulso y a seguirla, ¿sí? Esa es como la sugerencia, por lo menos de este tiempito, con el eclipse. Qué macabro todo esto, ay, ¿no? Sí. Es terrible, pero bueno, es lo que nos toca, lo que nos depara, ¿no? Este 2023 con sorpresas, año electoral también. Y falta que nos va a sorprender todavía, ¿no? Sí, totalmente. No sé en qué quedará todo esto, pero bueno, nada, no sé. ¿Alguna recomendación que quieras hacernos? ¿Algún consejito? ¿Algún truquito para mayo que tengas ahí por para la manga, Venus? Y sí, para hacer algo. Muy bajito, si no me equivoco, escuché así algún truquito, sí. Alguna magia para mayo. Claro, alguna recomendación. ¿Que quería saber de Piscis? Sí, para unas magias para este mes, Venus. Bueno, yo creo que época de eclipse, y esto lo voy a decir muy seriamente. Lo demás estaba bromeando, era. Ahora voy a hablar en serio. Época de eclipse, no es necesario hacer ningún tipo de ritual. Justamente lo que nos está mostrando el eclipse es que hay cosas más poderosas que se mueven, que no, de la cual no dependemos, ¿no? Entonces, algo que les invito a hacer para este eclipse, y ahí estaría quizás nuestra magia, es aprender a ver y aceptar, por más de que duelan algunas cosas, lo que trae este eclipse, las situaciones que estamos cerrando y que piden un cierre. No hay que hacer ninguna magia, salvo decir, bueno, esto, pues le voy a dar un ejemplo así muy bobo, ¿no? Quería dejar de fumar y no pude, bueno... Ya, hay algo que va a pasar ahora que te va a decir, dejás o dejás, no te puedes hacer más la idiota. Entonces, ya se está moviendo mucha energía a estar, sí, otra magia también que lo nombraron por ahí, sí. Agruparse, chiquen, ¿sí? A ser sociales, a ir con les amigas para este eclipse va a ser muy reconfortante. Ah, bueno. Eso es quizás la magia más linda de este eclipse. Y sí, ya nos hicimos tanto las tontas que tenemos que empezar a accionar, dale un poquito. Y bueno... Ahora, no sé, ¿con qué nos toca seguir a hablar? ¿Le quieren hacer alguna pregunta más a Venus? ¿O seguimos con el siguiente curso? No, creo que la vamos a dejar libre. Nos encantó el consejo que nos dio, las cosas que nos vienen, las recomendaciones, ¿no? Ahí te dije, Nancy, deja, que no está para hacer magias ni nada. O sea, deja que deja todo de fumar. Y nada, estuvo... Bárbaro, ¿no? El pedacito de sesión que nos comparte ella, que se copó en estar acá en nuestra radio. Le mandamos un beso desde acá, desde Venganza, Radio Afectiva. Un placer tenerla siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Venus, por hablar con nosotros otra vez, 7 años. Te dejamos un besote, ¿no? Gracias a ustedes. Recuerden. Estoy contenta de que hayan arrancado también en el 2023. Ok, muchísimas gracias. Recuerden, Venus exiliada en Instagram. Por favor, la siguen. Sí, obvio. Besote enorme. Besos. Bueno, ¿nosotras con qué vamos a seguir ahora? ¿Qué tenemos? Vamos a una breve musiquita y volvemos rapidito. Y después volvemos para leer algo. Sí, porque nos queda un montoncito. Sí. Vamos a tener que hacer algo así rápido. Algo rapidito. Dale, vamos a algo. Pues ya termina. Que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas sabes que estoy yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó. pero el goti la agarró y a la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escucha no el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira locación solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos en el party, lo bajas low cuando suena el dembow. En la calle no soy ñengo, pero saben de mi flow. Ay, no acordé el tevita. Ay, ya estaba por perrear. Hola, ya volvimos otra vez. Vamos terminando ya el programa. Bueno, estamos, tenemos una cena show, cena romántica este sábado. Estamos de una fiesta, ahí, cena ahí show, ¿no? Que una vamos cena a show, sí. En Olga. Venganza efectiva, ¿no? Brinda la noche romántica. Sí. Se llama la ¿cómo es? Cena romántica. Una cena romántica. Ahí vas a jugar todo, Nancy. Vas a acordarte de igual de entras una a Instagram y tenés ahí todos los flyers para ver. Ahí está toda la info, todos los artistas todo que van a estar. Va a estar Nancy para también. Para sacar la entrada, para comprar antes. Para... Sí, sí. Y esto lo remota el enamorarte en tiempo de crisis, ¿no? Mirá si te enamoras en esa cena. Es que también se enamora ahora en crisis, creo yo. ¿Vos te enamorarás en crisis, Nancy? A vivirla a pan y agua con tu pareja así. Creo que sí. Hoy estás enamorado, no te podés separar porque estás enamorado. ¿Y la crisis cómo te pega? Claro. ¿Estás jodido o no? Contanos un poco, como Nancy, de tu relación. Mi relación. Amor en tiempos de crisis. En tiempos de crisis. Así sería, bueno, el título. Peleando, matando. ¡Ah! Un chiste. Una joda para reír un poco. No. Y bueno, hay que remarse junto con las parejas. Sea la mela y la juana, se viven. Sí. Comer pan duro, con agüita, galletitas galletita dura. Es encontrar ese compañero, ¿no? Que te acompañe en ese tiempo de crisis, de no poder salir a bailar. En las buenas y las malas, como claro. Dice, para cuando te casás, ¿no? Ay, ¿por qué me vino esa idea a la cabeza? ¡Qué horror! Ay, basta, no me quiero casar. Bueno, léenos un poco el mensaje del... Bueno, también hay que hablar un poquito de que el sábado a las 8 horas de la noche vamos a tener la cena show. Voy a estar leyendo poesía. Ajá, también. Vos vas a estar, sí, la invitada especial. Pero no sé que no lo enamoremos, pero lo va a leer va poesía. Ay, poesía, sí, él. Es buenísimo. Porque los quiero enamorar, pero quiero que se enamoren de mí para que me mantengan y nada. Ay, más. Ay, ¿en serio? Bueno. Entonces vas a morir de hambre, entonces, amigo. Puta de mierda. Y también va a estar tocando DJ Tiniebla. La comida va a estar riquísima. Ah, buenísimo. Yo voy a preparar un hummus riquísimo para de entrada. De la entrada, muy, sí, muy rico. Va a estar un poquito picante ahí para que se les empiece se a subir un poquito el calor. Sí, carrito. Obviamente la poesía va a estar ligada al calor para que nos saquemos la ropa. Quizás si vienen me van a ver sin ropa, no les prometo nada, porque quizás haga frío, así que no sé. Pero me pretendo sacar la ropa. ¿En serio? Sí, así que vengan. Yo está muy bien con alguna pezonera, alguna cosa de estas. ¿O no? Estaría genial. ¿Y cómo es? ¿Dónde están para la red que tiene que venir a buscar la entrada? Las reservas, que hable a Venganza Efectiva, a nuestro hija de Venganza Efectiva, y ahí tiene toda la info. Y sí. Ahí tiene un enlace donde puede entrar y ver toda la... ¿Y en las puertas cómo sería también? Sí, y en puertas ya creo que es para el espectáculo, y o sea, y la entrada. Pero también puede sacarlo, si no quiere la comidita, puede venir directamente para el show y para tomarse algo rico que va a estar copado. Sí, avisen con anticipación si van a llegar para la puerta y quieren guardar su plato de comida, porque la tenemos contada. Acá solamente venimos con nuestros amores a compartir un momento y no queremos que vengan a arruinarlo. Ah. ¿Será como una noche de corazones rotos o corazones heridos o corazones en sanar? Nancy, ¿cómo vas a venir vos? ¿En qué plan? ¿De corazón roto? ¿Enamorada? Enamorada. Yo ¿Vos estás enamorada de tu vez? Yo soy muy enamoradísima. ¿Vos estás enamorada de tu vez? Porque yo soy pisciana, entonces soy muy romántico, me gusta todo, sensibles. Todo me gusta. ¿Seguís enamorada de tu vecino? ¿Quién es mi vecino? No te hagas. El de al lado. Esta noche más que eso, más de enamoro se va a poner picante. Ese no se habla. Ay, se nos escapó, pero ya se está. Tapar el micrófono. ¿Vas a venir con el kiosquito de abajo? Ah, también va a estar la radio efectiva también. Nosotras vamos a estar conduciendo. Vamos a estar ahí conduciendo. Bueno, las compañeras de la radio bien cansada efectiva. ¿Cómo se te escapó? Así que vamos a estar las dos de anfitrionas del evento más esperado. Vamos a ver si puedo. Ah, la loba va a estar, parece. Hay que preguntar a la loba también. Venimos de antifaz. Si me quieren acompañar, ¿no? Porque cumple un año. Un año de ahí, de todo enamorado. Ah, ¿todo un año? Cumple un año. ¿Qué me van a regalar? Ah, qué pedigüeña que tengo está. La entrada libre, tengo que tener por lo menos. Ay, ¡obvio! No. Ese fondo se va para el otro lado, ¿no? Tiene que pagar todo. ¿Sí? Ah, no vale así. Doble festejo, la escena romántica, claro. Y un año de tu novia. Una escena romántica. Ay, qué bueno va a estar entonces. Qué placer. Que va a haber todos velitas, con muchas lucecitas. Va a estar hermoso, me gustan. También hay que traer antifaz, ¿verdad? Hay que venir con el rostro cubierto, sí. Que no te reconozca. ¿Tiene que ser color rosa o brillo? Con plateado tiene que ser. Sí, con la cara prohibida, por favor. Así nos descubrimos adentro de la pista. Ay, qué lindo. Y bueno, nosotros vamos a conducir, van a ver un par de jueguitos, ¿no? Vamos a hacer un par de jueguitos con la gente. Una que cantan, como canta una persona, pero bueno. Va a cantar. Nancy va a salir con la urnita con nombres de personas para tratar de juntarlas, ¿no? Para hacemos como fusiones. También, para escribiendo, para un chiste o no sé cómo hacer. Sí, hay así, que ¿no? rifar algún beso también. Hay que rifar besos. Sí, vamos a rifar por ahí. Los besos de Nancy. Sí, por ahí rifamos algún trago, alguna cosita, ah, sí, ¿no? Que se nos ocurra en el momento así. Así para ahí. Para que la gente se prenda y se cope de participar, y ¿no? Una noche en el hotel, en la clave. Pero lo paga la que gana. Claro, o lo paga Nancy que está ofreciendo. Ay, no, yo tiro un chiste nomás. Era chiste, jodiendo era. Bueno, llegamos a las horas, justito. Ay, ya nos vamos. Ya terminamos. Sí. No, que nos quedaba un montón por decir. Bueno. Nos vemos el otro jueves. Sí, el martes. 20 horas, martes. Martes. Bueno, nada, seguimos invitando a la gente que tenemos. Estamos mal ya, el amor. El amor nos tiene mal. Gracias, Chana, que siempre nos acompañó y también estuvo muy lindo lo que están ahí. Y nuestro compañero Jaime. Gracias, Jaime, que siempre Jaime. Está ahí. Saludo ahí también a nuestro compañero La Loba. A La Loba. Debe estar escuchando por y ahí, a todos los que nos escucharon también. Nuestro oyente, Ararío. Que está también ahí, el a marido todos, de Emi. Sí, ajá. Bueno, invitamos a la gente, ¿no? Está su marido y no le sale. Y a Venus, bueno. Gracias. Gracias por todo. Nadiosa. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, invitamos a toda la gente. El sábado estamos acá a partir de las 20 horas con las anfitrionas Nancy. Y todo Mili. Emi también va a estar, porque no, de Zunga, presentando el evento. Así que les invitamos. Gracias. Que nos sigan en el IGE todo. Agradecemos a Olga también por el espacio. Radio Nauta, un beso enorme. Gracias por este espacio divino que nos da las mariconas. Sí. Chana, querida, un abrazo gigantesco, como siempre. Quien les habla, Mili, les dejo un besote enorme. Y beso. Nos vemos. Beso cuando, a la gente. Nos vemos cuando nos veamos. Besos. Chao.